agrupa una serie de nacimientos, muertes y eventos. La fecha representa también dos momentos históricos del fútbol sudamericano, y como fueron la segunda Copa Intercontinental que ganó Boca Juniors en el año 2000 y la tragedia de Chapecoense en 2016. El primero de estos eventos se definió en el Estadio Olímpico de Tokio, cuando el equipo que dirigía Carlos Bianchi se enfrentó al Español en la época en que, por su prestigio fuera de serie, llevaban el apodo de los Galácticos. Iker Casillas, Roberto Carlos, Raúl y Luis Figo eran algunos de los jugadores de aquel plantel del Madrid que venía de consagrarse en la Champions League y definía contra el equipo de La Ribera el partido único, a partido único la dominación global. Del lado de Boca Juniors, el once titular que salió a la cancha fue Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Traverso, Matellán, Bataglia, Serna, Basualdo, Riquelme, Palermo y Delgado. Aunque todos esos nombres todavía resuenan en la memoria de los hinchas, se destacan entre ellos los del máximo goleador de la historia senense, Martín Palermo, y el del actual vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, dos de las figuras de aquella noche japonesa. Boca se puso al frente con dos goles de Palermo en los primeros 6 minutos, el primero con asistencia de Delgado y el segundo con la asistencia de Riquelme. A partir de entonces resistieron la avanzada merengue, que acortó la diferencia con un gol de Roberto Carlos, que a los 12 minutos pondría el marcador definitivo en 2-1. En aquella ocasión el fútbol sudamericano llegó a lo más alto, algo que Boca Juniors conseguiría otra vez en 2003 tras una final ante el AC Milán italiano. Desde entonces, ningún club argentino volvió a ganar el torneo que define al mejor equipo de todas las federaciones del mundo. El otro evento ligado al fútbol que ocurrió en esta fecha dejó un recuerdo triste en la historia de este deporte. El accidente aéreo que sufrió el vuelo 2933 de Lamia, donde además de la tripulación viajaba el plantel de Chapecoense, un equipo de Brasil que iba a disputar como visitante la final de la Sudamericana 2016 en Colombia. El jet Avro, con 77 ocupantes, se precipitó a tierra el 28 de noviembre de 2016, cuando estaba por aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Río Negro, que sirve a la ciudad colombiana de Medellín, sede de los otros contendientes al título, Atlético Nacional. En la tragedia murieron 71 personas, entre ellas la mayoría de los jugadores del equipo, la tripulación. Según las pesquisas, el desmembramiento del avión se debió a falta de combustible, lo que puso el foco en la aerolínea que operó la aeronave. Como homenaje a las vidas perdidas, la final fue dada por ganada al equipo brasileño, que desde lo material se recompuso rápidamente. El resto de equipos de la Serie A brasileña optaron por ceder jugadores al Chapecoense y facilitar contrataciones. Y así, en 2017, además de debutar en la Copa Libertadores como simbólico ganador de la Copa Sudamericana, el club logró finalizar en una meritoria 8ª posición en el Brasileirão. De todas formas, el vacío se evidenció en las temporadas siguientes. En 2019, el equipo descendió a la B brasileña, en la que actualmente milita. En 1694, un 28 de noviembre, muere el poeta japonés Matsuo Basho. En 1757 nace el poeta y pintor William Blake, británico. En 1820 nace el filósofo revolucionario alemán Friedrich Engels. En 1881 nace el escritor austríaco Stefan Zweig. En 1908 nace el antropólogo y filósofo francés Claude Lévi-Strauss. En 1932, el saxofonista argentino Leandro el Gato Barbieri. En 1946 nace el cineasta estadounidense Joe Dante. En 1950 nace el actor y cineasta estadounidense Ed Harris. En 1961 nace el cineasta mexicano Alfonso Cuarón. En 1961 nace Daniel Haddad, el periodista y empresario. La escritora y cineasta argentina Lucía Puenzo nace en 1976. En 1990, en el Reino Unido, Margaret Thatcher finaliza su mandato como primera ministra. En 2000, Boca Juniors obtiene la segunda Copa Intercontinental de su historia. En Tokio, Japón, vence 2-1 al Real Madrid de España. En 2000 muere el actor argentino Alfonso de Gracia. Muere el actor canadiense Leslie Nielsen en 2010. En 2014 muere el actor, comediante, escritor y dramaturgo mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. Creó series como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Gómez Bolaños. 2016, en Colombia, se estrella el avión en el que viajaba el plantel del equipo de fútbol Chapecoense y mueren 71 personas, que ya lo comentamos. Creo que la efeméride de hoy terminó. Seguimos con el programa. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar com a minha nota. Como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Tan efímero es el tránsito del río, tan fugaz el destello de su voz. A mis ojos es como un poema que apenas comenzado terminó. Tan efímero. Adela Bach. Thank you. Y este metapoema nos dice: la palabra me ahija, me acuna, me da de beber en su cántaro. En sus manos echa nido. La palabra con alas, alada, me eleva, me hace pluma liviana. La palabra alfarera se moldea, se diluye en la tela pintando sus amores. La palabra hechicera me conjura,

vas fluyendo a lo largo de la historia del mundo. En tu cristal que viven nuestros ojos han visto una roja metáfora de la sangre de Cristo. En las arrebatadas estrofas de Sufí eres la cimitarra, la rosa, el rubí. Que otros en su leteo beban un triste olvido. Yo busco en ti las fiestas del fervor compartido. Sésamo, con el cual antiguas noches abro y en la dura tiniebla dádiva y candelabro. Vino del mutuo amor, o la roja pelea. Alguna vez te llamaré, que así sea. Este poema tan bonito de Jorge Luis Borges se denomina Albino. ¿Y por qué decidí elegir este poema hoy? Bueno, por estos días de noviembre, exactamente el día 24, se festeja el Día del Vino, por lo menos del vino nacional. Desde 2010 se hace esta denominación a través de un decreto en que es declarado el vino como bebida nacional argentina. Si vamos un poquito a la historia del vino, bueno, se conocen unos primeros datos de vasijas encontradas hace unos 6.000 años antes de Cristo en la zona de la antigua Mesopotamia y exactamente en los Montes Sagros. En esa zona, entre Irak e Irán, ya se descubrieron vasijas de vino en la Edad de Bronce, con algunos residuos rojos. En la Mesopotamia, que les mencionaba recién, es donde se hizo la primera cosecha, en el antiguo poblado de Sumer. Bien, se le atribuye este descubrimiento a los dioses, a las divinidades, a los héroes. También sabemos nosotros que los textos sagrados lo traen, especialmente la Biblia en muchos de sus relatos, del Génesis, del Arca de Noé. En el Antiguo Testamento aparece bastante, como también en la Última Cena. O bien en la misa, que sabemos nosotros que es netamente simbólico en como elemento de símbolo de la sangre de Cristo, ¿no? En el momento en que se celebra la Eucaristía. En Egipto también se encontraron jeroglíficos con dibujos del vino. China tiene un proceso de fermentación de unos 4.000 años. El dios del vino, nosotros hablamos de Baco, que es el que mencionan los romanos, mientras que para los griegos era Dionisio. Pero de Baco exactamente, las fiestas que se hacían relacionadas con el vino, ese vino que era además un momento de liberación para los pueblos, que se convertían en grandes fiestas, holgorios, donde no faltaba el vino y la música como símbolo de alegría. A estas fiestas, por el dios Baco, se las llamaban bacanales. Se expandió más tardíamente en toda el área mediterránea, que de hecho es la zona de mayor producción de vino, y se lo conservaba en botas de piel de cabra. Los fenicios son los que se van a encargar, procedentes desde el Asia Menor, de expandirlo a lo largo de toda la región y especialmente de llevar las técnicas, ¿no? Y el cristianismo, bueno, lo propaga con lo religioso, ¿no? Con las misas. Hoy se puede decir que es la fruta más recolectada en el mundo, del cual el 70% es para la producción de vinos. Hay unas 5.000 variedades Y si bien en la antigüedad primero se colocaba en ánforas de barro, después pasó a ser utilizado en madera, porque el roble era abundante en las tierras mediterráneas y bueno, resultaba más cómodo el traslado y era mucho más liviano, más allá de darle los sabores y los taninos y demás. Algunos datos interesantes, bueno, en la Argentina se producen vinos en 19 provincias. El Malbec es de reconocimiento internacional, si bien no es una cepa originaria, sí lo es el torrontés. Esa es una uva nativa. Argentina ha encontrado el Malbec como de las variedades más interesantes y de altísima calidad en el Valle de Uco. La vid siempre se la ha considerado así como un alimento de los dioses sagrado, una bebida sagrada, si bien es altamente digestivo y depurativo. Hay datos muy interesantes a lo largo de la historia. Ustedes saben que hay toda una bibliografía escrita sobre los vinos, todo un tema de rutas de sabores en el turismo. Hay mucha literatura y hay muchas canciones que se relacionan con esto. La palabra vino deriva del latín vinium, que es equivalente a una bebida de la fermentación alcohólica del mosto o zumo de la uva. En realidad, ¿por qué se fermenta? Porque tiene levaduras y estas realizan una transformación de los azúcares en alcohol por un proceso de fotosíntesis. Cuanto mayor cantidad de sol recibe el viñedo, esas uvas van a tener mayor graduación alcohólica. Es una planta que crece en los territorios pedregosos, requiere un clima de altas temperaturas y seco en el verano. Y bueno, entonces aquí en nuestra región de Cuyo ha sido muy importante su propagación debido a esas cepas que fueron traídas de Europa. También otras zonas son el Valle de California o Nueva Zelanda o Turquía, son grandes productores y exportadores. Y algún otro dato interesante, bueno, en la historia a mí me llamó la atención, por ejemplo, que dicen que Napoleón, que si bien se habla de que murió por el consumo de arsénico, en realidad parece ser que el arsénico venía en las botellas de vino Pinot Noir, que era su predilecto. Otro dato interesante, el Rey Sol, que Luis XIV, que dicen que llenó una bañera de vino para curar sus heridas. Y algo que les dejo así como nota bien, bien curiosa, el tema del brindis. ¿Por qué se brinda? Dicen que para evitar envenenarse, porque al chocar las copas, las gotas saltaban de una copa a la otra, entonces se sabía que ese vino estaba en buenas condiciones. Bueno, hasta aquí algunos datos que espero hayan sido de su interés sobre el vino, sobre Baco, sobre Dionisio. Y bueno, a chocar las copas. No se olviden. Seguime contando ahora de tu mamá, ¿me vas a contar? Y sí, porque me explayé con mi papá y no conté mucho de mi mamá. Bueno, ya te dije, mi mamá era de Italia, de la misma isla que mi papá, Sicilia, pero de otra ciudad, de Barcelona, Pozzo di Gotto. En realidad era la ciudad, una era Barcelona y la otra era Pozzo di Gotto, pero después se unieron, después las unieron y quedó así, Barcelona, Pozzo di Gotto. Estaba dividida por un río, mi mamá le decía Fiume, sí. Bueno, después lo quedó como un túnel, viste, como que lo hicieron como un túnel que quedó unificada los dos pedazos, porque uno era de un lado y otro era del otro. De ahí, de ahí tengo una anécdota muy cómica, que mamá se cayó al Fiume, porque no le hizo caso a mi abuela, que tenía que pasar por el puente principal. Mi mamá pasó por un puentecito. ¿Y era profundo? Y no se ahogó, pero se la arrastraba el agua. ¡Ah! Y ella iba llevando panes en la cabeza para vender. Eso era en medio de la guerra, lo que te estoy contando. Que ella salía a vender panes que amasaba mi abuela. Y bueno, se perdió los panes, perdió los zapatos, perdió todo. Pero y siempre me dice, eso me pasó por no haberle hecho caso a mi mamá. Y bueno, esa es una anécdota así. Bueno, el pueblo de mi mamá es en una bahía hermosa, que está entre el Tíndari, que es una iglesia muy conocida del Tíndari, que iban en peregrinación. Como acá vamos a Luján, ellos hacían la procesión al Tíndari, que también tiene todas unas ruinas romanas ahí al lado de ese lugar, y tiene una anécdota, porque es la Virgen es negra del Tíndari. Y después del otro lado de la bahía, el lugar se llama Milazzo, que está la otra virgen que hoy no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, y mami, bueno, cuando terminó la guerra, yo ya te había contado que todos en el pueblo bailaban con la alegría que había finalizado la guerra, sí. Y bueno, la pobreza que vino posguerra, en la guerra era terrible y la posguerra fue peor, la pobreza. Mi abuela decidió venirse para la Argentina. Ellos no tenían familia acá para que los manden a llamar, porque viste, la gente venía con una carta de invitación, recomendación, claro, de recomendación, claro. Bueno, sí, consiguieron una familia que les hiciera la carta, que vivía en Córdoba, la familia en la Carlota de Córdoba. Al principio mi abuela estaba indecisa si ir a Estados Unidos, que tenía primos. Mi tío abuelo vivió en Estados Unidos, el hermano de mi abuela, que vino de visita a Italia, lo agarró la guerra y no pudo volver, quedó varado en Italia en medio de la guerra, pero bueno, después cuando pasó la guerra se volvió a Estados Unidos él. Y bueno, estaba entre Estados Unidos y Buenos Aires, que decían que era como Estados Unidos. Bueno, en ese momento éramos una potencia espectacular. Y bueno, se decidió por Buenos Aires. Ella, salieron de Sicilia, hicieron un largo viaje porque no salieron en ningún puerto de Italia. Cruzaron todo Italia, pasaron por Roma, cruzaron Francia, que estuvieron en París también, que mami siempre me contaba lo que era París, lo que, claro, una chica tan jovencita lo impactó, por supuesto. Que la torre, que esto, que lo otro, y llegaron al Louvre, del Louvre no, de Le Havre, el puerto de Le Havre. Sí. No sé si se pronuncia así, sí, porque mi sí, francés no... Sí, no importa, no, pero... No tengo no, nada de francés. No, no se va a pretender. No, no sé cómo se pronuncia. Sí. El barco se llamaba Jamaica, y salieron desde el norte de Francia, sería la parte de Normandía, Le Havre, sí, me parece. Sí, salieron de ahí, y un largo viaje hicieron... Un buen largo viaje y, bueno, toda la experiencia de que trae, que ella me contaba, de todas sus expectativas de tan jovencita, venir a un nuevo país. Obviamente el desarraigo lo sufrió un montón, dejaba a sus amigas, dejaba a sus primos, dejaba sus cosas, su casa, porque la casa quedó, tuve la fortuna de conocerla, sigue estando la casa. Fui con mi hermana, que eso fue un viaje a nuestras raíces, un viaje inolvidable y maravilloso. Me encantaría que todos los que tienen raíces en otros lados puedan hacer eso, porque es increíble la felicidad que se siente en caminar los pasos de los padres, ¿no? O de los abuelos, en caminar su camino. Bueno, y llegaron a Buenos Aires y no se fueron donde tenían la carta de recomendación ellos. Se alojaron en el Hotel de los Inmigrantes, ¿viste? Es ese que está en el puerto de Buenos Aires. Sí, lo conozco. No sé si aprovechaste a ir cuando se hizo la exposición. Sí. Sí, yo fui, llevamos a mi mamá, a mi papá. Claro. Fue re emocionante. Sí. Fue re emocionante. Dale, dale, Lucy, seguime contando. Bueno, que llegaron al Hotel de los Inmigrantes, que me dijiste que lo conociste. Sí. Sí, espectacular fue esa exposición, porque estaban las mismas camas, las mismas mesas, las valijas que habían quedado de sí, los inmigrantes. Sí. Los baúles. Sí. Los baúles, sí. Sí, el baúl que vino mi abuela lo tiene mi sobrina. Sí, y yo me quedé con una valija de los de mis abuelos. Fuimos repartiendo los recuerdos que, bueno... Que eran como de cuero, amarronados, no sé. No, el... El baúl no era. El baúl era de madera. Sí, de madera, sí. Que sí. Bueno, mi sobrina lo tiene igual, con el sello que iba la Carlota y todo eso, que le dije, es tan hermoso de madera, estaría bueno patinarlo y tenerlo más actualizado. Pero es espectacular, viste, que es medio como se usan sí, en los livings sí, y todo eso. Y no, yo me quedé con una valija que era como de metal, de chapa, qué sé yo qué era. Y ahí la tenemos de guardamos cosas. Guardamos cosas. Porque en un momento pusimos cosas antiguas en las vidrieras. Y, buena idea, claro. Habíamos traído sí. los recuerdos de la familia. Sí, y de mi tío abuelo, que te conté que volvió a Estados Unidos. Después de Estados Unidos, como ya se había sentado la familia de mi abuela, se vino a vivir a la Argentina. Y a mí me quedó una máquina de coser de él, que, bueno, la tengo ahí en el quincho. La tengo ahí en el quincho, que eran con manijita. ¡Ah, ¿viste? Sí, sí, muy antigua, sí, ¿eh? No tenían pedal, sino que tenían la manijita para dar la vuelta a vos. Porque él también era sastre. Era como... ¿Ves qué casualidad, no? Era un oficio sí, lindísimo. Sí, sastre. Sí, herencia de como familia. El abuelo de mi marido, claro. Herencia de familia. Sí. Y ahí en el Hotel de los Inmigrantes estuvieron muchos días, estuvieron como 10 días porque tenían que reubicarlos. Y bueno, había una lista de trabajo y cuando iban saliendo los trabajos los iban designando. Y bueno, lo designaron a Berisso y como que había un lugar para trabajar. Llegaron a Berisso, a mi abuela no le gustó mucho Berisso, discúlpenme los bericenses. Averiguó dónde era un lugar para vivir, que claro, ellos venían de una ciudad y de golpe Berisso... Claro, en esos momentos. En esos momentos sí, claro. no era lo que ellos estaban acostumbrados. Claro. Y bueno, sí, tuvieron la fortuna que les dijeron que estaba la ciudad de La Plata, que estaba muy nuevita, pujante, que también había trabajo y todo eso. Y sí, consiguieron venirse acá a La Plata, cerca de la catedral... consiguieron un alojamiento que unas, no sé si eran monjitas o qué, les dieron para vivir, mientras mi abuela trabajaba de lavandera en ese momento. Mi abuelo sí le habían dado trabajo, porque le habían dado trabajo en la escuela de 1268 como albañil, sí. que ya te conté, mi sí. abuelo no tenía la menor idea de albañilería, pero viste, pero aprendió. La necesidad sí. te lleva a aprender todo. Y bueno, mami primero consiguió trabajo en un modisto muy, en ese momento era muy famoso acá en La Plata, ahora ya ni me acuerdo el nombre. ¿El nombre? No me acuerdo claro. el nombre, pero ahí era en pleno centro que le cosía a las mujeres de los gobernadores, diputados, bueno, yo te mostré la foto de la ropa que hacía sí, mi mamá, sí. era espectacular. Sí, sí. Y después de ahí sí se fue a trabajar a las sastrerías que consiguió trabajo. Pasó, estuvo en muchas sastrerías, que era realmente lo que a ella le gustaba, ¿no? La sastrería más que modista, ¿no? Y bueno, fueron ahorrando porque trabajaba toda la familia para un fondo común. Mi tío, que era muy chiquitito, como mi abuela trabajaba, porque yo ya esa parte te la conté en la anterior, cuando mi abuela consiguió trabajo en la casa cuna, lo puso en un colegio pupilo, el Colegio Cristo Rey de acá de La Plata. Sí, sí, sí. En ese momento no sé si sigue existiendo así, pero entraba los lunes y salía los fines de semana. Salía sí. los fines de semana, pobrecito, re chiquitito, pero bueno, trabajaba toda la familia. Hasta que pudieron comprarse un terreno, se pudieron hacer la casita, y así fueron progresando. En ese interín que hicieron la casita, que fueron progresando, fue el viaje a Uruguay que mi mamá, yo ya te había contado, que conoció mamá a mi papá. Volvílo a contar, que es tan lindo ese romance, dale, dale, contalo, sí. Mis amigas se ríen porque yo digo, yo soy una romántica, la verdad. Yo no, sí, por eso. Todo color romántico del amor y todo eso. Mi hija dice que soy una enamorada de la vida y del amor. Y sí. Una y amiga. Sí. Y sí. Sí, se fueron, era una fiesta de acá de La Plata, creo que era Pascua, y había un viaje para los empleados de comercio hasta Montevideo, en barco, y bueno, y ahí partió, mi mamá quería ir con todos sus compañeros de trabajo, y mi abuela, como mi mamá, quería ir, y mi abuela dijo, bueno, está bien, te acompaño, a ver si conseguís novio. Y bueno, allá partió. Al paseo en barco de todo un día, que había orquesta, bailaban, comían, y bueno, ahí en una de las orquestas, el que fue después mi padrino, que era compañero de trabajo de mami, pidió que le cantaran el feliz cumpleaños y un aplauso para esta señorita que cumple 15 años. Mentira, mi mamá no cumplía 15 años, mi mamá ya los re había pasado. Igual mi mamá siempre pareció mucho más joven, claro. Al ser chiquitita y tan delgadita y tan menudita, parecía más chica. Y ahí mi papá la fichó. Y la siguió por todo el barco. Así que tenemos una foto que nos reímos, que mi abuela en el medio de los dos. Y tu papá era guapísimo, por lo que vi en la foto, o sea que sí, ella también lo debe haber sí, fichado. Era re buen mozo, papi. Mirá, sí. Yo... cuando era chica tengo un idilio especial con mi papá, yo, porque fue tan especial mi papá, con tan buen compañero, tan que nos escuchaba, que dialogábamos con mi papá, que bastante, yo digo que por la época y de donde venían, cuando yo conocí las costumbres, mi papá era de avanzada, porque aceptó un montón de cosas y nunca me juzgó ni me reprimió como padre a las cosas que iba, qué sé yo. Yo trabajé de muy chica, fui una de mi generación de la familia. Vanguardita, claro. La primera que llegó a la facultad, o que se fue de vacaciones con sus amigas. Yo trabajé de muy chica empecé a trabajar porque mis padres eran obreros. Entonces me tenía que ayudar para mis gastos personales, para la facultad y para todo eso. Y entonces sí, mi papá se ayornó a las cosas que... se ayornó a la época, a las cosas que iban pasando. Sí, pero no todos. Tu viejo sería muy muy inteligente, muy... Mi papá se ayornó, mi mamá pobre no. No, por eso te digo, claro. Mi mamá claro. Pobre no, sufría conmigo, sí, pero sí. Bueno, después siempre agradecida por todo. Siempre agradecida por lo que fueron sus hijas con ellos, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Un tesoro ustedes dos, Claudia y vos. Esta parte sí me emociona contarla. Soñada, dale. Mi papá ya estaba en lo último, que estaba muy mal, que nos turnábamos con mi hermana para hacerle compañía, y él me dijo de que él había sido muy feliz en este país, que había encontrado el amor, que había formado una familia hermosa, que no le quedaba nada pendiente, que estaba súper orgullosa de sus hijas, de sus nietas. ¡Qué feliz, Dios mío! Pero lo único que lamentaba es no haber tomado un avión y volver a Italia a ver a su familia y a sus amigos. ¿No volvió nunca? No volvió nunca. Tuvo posibilidades, pero no volvió. No volvió por un pacto que tenían con mi mamá, de que mi mamá nunca quiso volver y él solo no fue. Pero sí, fue así la cosa, re romántico. Thank you. Vicente y Sofía, de Rafael Urreta Vizcaya. Vicente se enamoró de Sofía una primavera que gustó habitacionar en el bajo ese que se arma detrás de la tosquera de Huayqui. En ese lugar y en esa época, el llantén se pone de un verde refusilante y parece que a cada rato le pasaran un trapito, pero no es cuestión de higiene. Es así nomás. Vicente por esa época se estira en el llantén, come un poquito de llantén, se refleja en el llantén y se pone color llantén. Se enamoró de Sofía y a ella también le gustó ese lagarto verde y brillante, lustroso como el rocío. ¿Qué digo el rocío? Como un charquito de madrugada. Lo que pasó es que la primavera se fue. El verano vino seco y el polvo se subió arriba de todas las cosas. El llantén se opacó primero y se achicharró después. Vicente la fue a ver a Sofía, que la verdad es una lagarta muy bonita, con el amor todavía en primavera. Ella no lo conoció ni de lejos ni de cerca. Recién después de un rato se dio cuenta de que aquel lagarto opaco y gris era el mismo verde y brillante que la había deslumbrado. Lo miró de arriba abajo, evaluando las transformaciones, y se lo dijo. «Usted no es de fiar». «Vea, son cosas del mimetismo», se animó Vicente. «¿Le gustaría acaso a usted que yo fuera otra?», quisquilló a la lagarta. «Vea, yo prefiero que se mantenga Sofía». «¿No ve?», dijo Sofía con mueca comprobadora. «Sí veo». Veo que usted también cambió de color con el verano y así todo todavía me gusta. Ahí Sofía se dio cuenta de que su enamorado tenía razón. Que pedir lo que no va es al cohete, como criar una ilusión con semillitas. ¿Y cómo me conoció? Preguntó medio achicándose. Por su mirada, dijo el otro medio agrandándose. Los lagartos se acercaron y desafiando las estaciones y el mimetismo, se pusieron colorados primero y después azules, parece. Azules y rosados, como una montaña de suspiros. Y ahora ya nos despedimos. Gracias Griselda Miriam Rubio. Gracias Eugenia Rupe, María Eugenia Rupe. Gracias. Gracias Lucy. Gracias, Lutz. Un abrazo con todo el amor. Y vamos a la cuarteta de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. Buena semana. Que todo vaya bien. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.